Pues sonando ya la sintonía de nuestro planetita Duna, el cómic con mayúsculas, el cómic con los comiqueros reglamentarios de la asociación La Duna de Almería, en internet toda la información, como siempre, laduna.es, y también este programita que se emite paralelamente a través de las ondas hercianas en nuestros días de radio. Saludamos ya a nuestros compañeros habituales, titulares en plaza. Es el caso de Javi Sánchez, que está apuntando cositas ahora. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Qué apuntas? ¿Y puedes saber qué? Apunto todo lo que decís. Sí, como el taquígrafo. Como este que hay en el Congreso, ¿no? Sí. La mesa del centro y tal. O estos, o estas. Raúl Moreno, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tú no apuntas nada, ¿no? Yo todavía no, ya, después. Ya apuntarás, luego me copio, le hago fotocopia lo que apunte Javi. Qué buena escuela hemos tenido. Le pido el apunte. Y nuestro dibujante con maletas, como siempre, nuestro querido compañero y amigo, Juanma Beltrán. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues lejos, como siempre. ¿Y dónde? Pues tenía tentación de haber ido a Carmona, por un tema que ahora vamos a comentar, la localidad de Carmona. Muy bonita, además, ¿eh? Estupenda, ¿no? Por un sí. tema que íbamos a comentar en la actualidad, pero no puedo resistirme a venirme a Italia. Anda. Porque quiero ver cómo el Cavalieri se lo cargan ya. Está la cosa chunga, sí, por allí para... Pues me parece que voy a tener que quedar aquí esperando porque... Sí, no, yo mismo va para largo, sí. Sí, no, tiene el tío abierto como tres o cuatro causas, todos los meses tiene una cita con el juego, no sé yo. Tardará un poquito igual. Podría ser un personaje de cómic importante verlo. Ese tío, sí, en sí mismo, Como supervillano, quizás. ¿Qué tipo de cómic, eh? Ya, esa es otra. Una mezcla, bueno. Una mezcla así de underground, sexo y serie negra. No y sé escándalos cómo. Varios, sí. El planeta Duna con la actualidad, amiguito. Sebastián Pasahijo, que nos perdemos. Venga, vamos a servir la mirinda, que es la bebida oficial. La de azafrán con hielo para Raúl. Sí. La negra para Javi. Si no cambia, no. Aquí está la de cola. ¿Y qué te mandamos a Italia, hijo, Juanma? Pues una grappa. Una grappa, grappa marchando al instante. Prego. Para mí la de hierbabuena, con la hojita y todo. Sabe muy bien. Mirinda, ¿qué da paso a la actualidad? La Duna. Bueno, sí. Pues imaginaros que la actualidad hoy viene sobre todo centrada en esta localidad de Carmona, y ya que la Asociación Juvenil Carmona en Viñeta organiza la segunda jornada de encuentro con autores, pues autor en viñeta. Un evento en el que intentan huir de la comercialidad, la frivolidad y los tópicos típicos sobre el cómic. Pues mira, eso sí que está poco en auge, ¿eh? Porque normalmente suele ser al revés lo que se intenta, ¿no? Dar seriedad y dignificar la historieta como elemento cultural es su principal objetivo. Y para ello han preparado un elenco de autores y autoras digno de pues, cualquier salón nacional de la altas cumbres, ¿no? Podríamos decir. Un cartel como pocos salones o encuentros pueden reunir o tener. Señalado en el calendario, ya podéis estar marcándolo con un circulito o con un rotulador rojo, la fecha siguiente, que está muy cercana. A ver. 24, 25, 26 y 27 de febrero. Uh-huh. Que viene a ser la semana que viene. Sí. Básicamente. De presente año. No, lo digo, yo quería, no sé si comentar esta noticia la semana que viene, pero he pensado que si lo comentaba un poco antes, pues incluso la gente que realmente pueda ir, pues puede organizarse de alguna manera, ¿no? Mucho mejor, sí. Creo yo. Sí, sí. Otro ya te pilla un poquillo ahí, a ver si me... ¿no? Si has me... estado muy bien ahí, muy, muy hábil, muy bien. Bueno, voy a mencionar algunos de los autores que van a asistir, si no todos. Agustín Padilla, Alberto Jiménez, Alburquerque, Belén Ortega, Cel Piñón, que no es el más agrado de todos, de algunos de los miembros de la Duna, pero oye, famoso el tío, uh-huh. Cristina Vela, Eduardo Caña, El Torres, Felipe Hernández, Cava, Irene Roga, Javier Aranda, José Robledo, Marcial Toledano, Mateo Guerrero, Más, Noiri, Rafael Fonteriz y el estudio Cosen Xiaon No Estudio, uh-huh. entre otros. El programa, nos han mandado el programa también, que nos estaban informando a la Asociación de la Duna, evidentemente por ser una asociación vinculada al cómic. Y bueno, voy a mencionar un poquito cosas que creo que pueden ser más interesantes, pero bueno, el programa en sí es bastante un poco más amplio, ¿eh? Por ejemplo, el jueves 24 tenemos de 7 a 8 el encuentro con Carlos Pacheco. Que hombre, ya sé que está en todos lados. pero eso no le quita interés, que es uno de los grandísimos autores que tenemos en España. Eso será en la biblioteca municipal el jueves. Pues ya sabéis, todos los que tengáis cómics de Carlos Pacheco, que seguro que todos tienen algún cómic de Carlos Pacheco, va a ser difícil que alguien esté en su casa sin uno, pues te lo puedas llevar y seguramente te lo firmará. El viernes 25 de febrero, por ejemplo, de 4 a 5, se hace la inauguración de la exposición Batman, a cargo de Javier Aranda, en el Palacio de los Briones. ¿Palacio de qué, perdona? Los Briones. Vale, vale. ¿A qué rima? Sí, sí, sí. Tiene premio, sí. El sábado 26... de 11 a 12 de la mañana presentarán el cómic 12 del 12 a cargo de Rafa Martín, Antonio Romero y Lola Garmont en la sala de conferencias de Morino de la Romera. Esto ya hemos hablado muchas veces de la saga esta que estaban haciendo 12 del 12, ¿no? Sobre el aniversario, conmemorando la fecha de la constitución de la Pepa, ¿no? Exactamente. Me parece que era. Y ese mismo día, 26 de sábado, de 5 a 6, será el encuentro con nuestro amigo y nunca bien ponderado Cel Piñols en la sala de conferencia del Molino de la Romera también. Pido un aplauso para Cel Piñols desde aquí. Ahí está ese aplauso. Por si había alguna polémica, ya ha quedado atrás ya con esta ovación sentida. Ya hemos hablado algunas veces de él. Oye, pues es un personaje, un autor que da de sí, para tanto gente a favor como en contra, tiene argumentos y plantea una cosa interesante de en cuanto en qué se valora el éxito de un cómic y de cuánto depende de la calidad, en este caso gráfica. me gusta, sí. Yo no quiero acabar la temporada sin entrevistar aquí en Planeta Duna a Cel Piñol. Habrá que intentarlo. Vamos a ver si info@celespiñol.com y ya pide cita. ¿No tiene secretaria? Supongo que sí. Ese seguro. Vale. Bueno, y finalizando, el domingo hay un montón de actividades, el 27 de febrero, bueno, por la mañana de 11 a 12 y media, entra especial la línea Gaijin, el estudio Cosen, Belén Ortega y más, en el salón que hemos comentado antes, Molino de Romera, pues nos hablarán de esta línea tan, como diríamos, aclamada por nosotros, lo hemos dicho muchas veces, que nos gusta mucho esto de autores españoles dibujando manga y editándolo, que no es una cosa tampoco nada habitual. De 4 y media a 5 y media, Miguel Ángel Alejo, nuestro amigo, compañero y amigo y compañero. Y colega de arte. ¿Qué más se puede decir que amigo y compañero? Gran persona. Sí, señor. Gran profesional y periodista entendido del cómic. Miguel Ángel Alejo presenta el libro Viñetas Granadinas en el mismo salón antes mencionado. De 6:45 a 7:45, Rafa Fonteriz estará en el salón también Molino de Romero. Y de 7 a 8:15, Felipe Hernández Cava será la entrega a él del segundo premio Carmona en viñeta a una carrera profesional. El típico premio que se suele dar en el clásico año. Premio. Sí, exactamente, premio grande, por así decirlo. Y ya está, pero yo creo que es un encuentro que, bueno, lleva ya el segundo año, o sea que de momento sobrevive a esa primera bautismo, ¿no? Que suele ser la primera vez que se hace. Y con un planteamiento, pues yo que sé, transversalmente diferente al que suelen hacer el resto de eventos, que tienden hacia el salón tipo Barcelona, salón comercial. Sí, lo que es más comercio y merchandising que otra cosa. Y esto yo creo que al aficionado de verdad del cómic, pues le tiene que gustar. Enhorabuena a la Asociación Juvenil de Carmona en Viñeta, y nada, pasado por la www.carmonaenviñetas.es para obtener más información. Perfecto. Vas a poner el enlacito, ¿no?, en un ratito. Totalmente. Venga, sí. Pues ya está, ya me quedo más tranquilo. Una anotación que quiero antes de ya pasar a nuestro amigo del GON, Ramón. Díganos. Y hay una puntualización o nota a una noticia que dábamos la semana pasada respecto a los premios que se celebraron, que se entregaban en Angoulême, ¿no? ¿Acordáis, no? Sí, señor. Que estuvimos hablando de qué es el premio patrimonio. Sí. Pues lo he estado buscando y ya os aseguro que todavía sigo sin saber exactamente a qué hace referencia el premio patrimonio. Pero como pista, recordaremos que el año pasado se lo concedieron al dibujante español Carlos Jiménez por Paracuellos. Yo supongo que será un premio al autor que hace, digamos, patrimonio cultural en el mundo del cómic, algo así. Puede supongo. Ser, sí. Algo así. Autor de una categoría y que su obra, yo insisto, no sé, se considere patrimonio del cómic. Insisto con mi teoría inicial la semana pasada. Yo pienso que el patrimonio tiene que ver con alguna institución de... Puede ser también. De Angoulême. Bueno, pues seguimos mirando, a ver si alguno de vosotros también encuentra exactamente a qué hace referencia. Ya sabéis que se lo han dado a Attilio Michelucci, este año. Por cierto, que decía Javi, estupendo autor. Curiosamente, autores que han... Tú no sé si decía Javi que él lo había leído hace tiempo, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Muchas cosas de él, bueno, muchísimo. O sea, algo parecido. Media de los 90, al principio. Muy bien, el año pasado solo dieron a Carlos Jiménez, con lo cual a lo mejor no es para tanto. No, es broma. Bueno. Es broma, ¿vale? Bromita. Pero venga, corramos un tupido velo rápidamente, ya sabes, Raúl. El gong. Ahí estamos, venga. Llega la trompetita con el amigo Ramón. Tiene más subidito de agudos, ¿eh? Esta semana. Qué maravilla. Eso es que lo ha comprado el aplique ese que tiene la trompeta al final. Correcto, se lo ha puesto. Informativo Ramoniano, con la actualidad del cómic en Planeta Duna cada semana. Ramón informa. Bueno, pues seguimos una semana más con el culebrón que hay en Marvel con el miembro fallecido de los Cuatro Fantásticos. Y ahora nos asalta una pregunta. ¿Quién es el nuevo miembro de los Cuatro Fantásticos? Bueno, pues ya comentábamos la otra semana que el miembro que causó a baja, irremediablemente teniendo en cuenta que ha muerto, el miembro que causó a baja los miembro Cuatro Fantásticos... Miembro o componente. Componente, exactamente. Bueno, pues era Johnny Storm, la antorcha humana. Se abría de esa manera el debate sobre cómo cuadrar la cabecera de los Cuatro Fantásticos con los tres miembros que habría a partir de dicha baja. Y la mente pensante que ha obrado el cambio es Jonathan Hickman. La incorporación es sorprendente y no tanto, también se puede decir, porque se trata de Spider-Man. Por un lado, se puede sorprender que no se haya tirado de otros personajes que alguna vez han engrosado la fila de los Cuatro Fantásticos, como Hulk, por ejemplo, de la que ya hablaremos también dentro de un poquito. Es la prima de Hulk, ¿no? La prima, sí, de Hulk, exactamente. Pero teniendo en cuenta la estrecha relación personal que unían al finado Storm y al Trepamuro, puede que Hickman haya optado por una línea argumental en la que Spider-Man se ve la obligación de sustituir a su amigo. Porque aunque la antorcha humana y él se chinchaban y hacían rabiar en múltiples aventuras, pues la verdad es que era una cuestión de colegueo más que nada muchas veces. Los cambios vienen primero en el diseño del traje, que a partir del número 1 lucirán los héroes, dejando en el armario los colores azulados y portando un llamativo traje de color blanco con motivo negro y el símbolo que se usó en los teasers previos a conocerse la muerte de uno de los miembros. Dicho símbolo muestra tres hexágonos, uno blanco y dos negros. Dicho diseño han corrido a cargo de Marko Jurjevic. Y el segundo de los cambios es en el nombre, ya que deja de ser los Cuatro Fantásticos para convertirse en la Fundación Futuro. Anda, por lo que mantienen el FF, Fantastic Four, en la cabecera. Bueno, ¿cómo se pone esto, eh? Está bien, está bien la cosa. Interesante. Sí, señor. Sí. Impresionante Yo noticia. Casi esta. Que sustituiría esto a cuando Spiderman dejó el Barça y se hizo del Madrid. más o menos, sí. Qué bueno. Bien. Pero con la equipación suplente, ¿no? No, va de blanco entero. Va de blanco entero, también. Spider-Man también. Me lo he perdido. No, sí, pero vamos a ver, ¿Spider-Man en algún momento vistió de blanco entero? Ahora sí, pero... No, antes iba de azul y rojo y ahora se pasa a blanco. Vale, pero que antes... tuvo el traje negro. Claro. El traje de la Civil War vino con el famoso traje negro. Sí, negro, el símbolo. Blanco, pero era negro. Ahora es que todos los de los Cuatro Fantásticos... Van de blanco. Van de blanco con unas rayitas negras, así, muy de tipo Adidas. ¿Está Florentino detrás de todo esto? Hay que investigar. ¿Quién sabe? Investigará Ramón, amiguitos, por este asunto de gran calado, que seguramente tendrá continuación, tendrá más capitulitos. Ha sido la noticia de Ramón, informando para el Planeta Duna. Vamos allá, Ramón. Ahí está. No. ¿Te has puesto nervioso? Claro. Se nota ahora, con esto del gol. Sí. A lo tuyo, Ramón, todo lo tuyo, majo. Ahí está, muy bien. Ahora, Raúl. Ahora sí. Ahí estamos. Aquí. Sí, señor. Qué bien nos compenetramos, ¿eh? Aquí. Es la sintonía de la paginita web de la semana. Esto de poner en el ordenador personal triple W, es decir, una W, otra W seguida sin espacios, ¿eh? Y luego la otra, la que es la tercera. Uh-huh. Y después un puntito ya lo que nos diga aquí, Javi. Efectivamente. Que se lo encarga. Esta semana, además, hombre, no siempre hay que poner W, a veces hablamos de... Hombre, si lo pones en Google, pues no. Pero efectivamente, hoy tenemos una página web... Como su propio nombre indica. Una o sea, web que hoy sí ponemos las tres W, si ponemos, ¿no? Las tres W y ponemos www.comicdigital.com. Hay quien dice guau, guau, guau. Y vamos, sí, bueno, realmente es World Wide Web. Ya, pero pues, que hay quien dice guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Ese te pato, claro. Bueno, y hoy traemos esta web, decimos comicdigital.com, porque sin duda merece un sitio especial dentro de los favoritos o marcadores, ¿no? Según gastes navegador de Billy o no. Si eres un aficionado al cómic en particular y sobre todo en general el mundillo este que viene siendo el mundo del rollo fricoso, normal, fantasía, ciencia Friquilandia, ficción, estas cosas. Exactamente. Se trata de una web, apuntaba nuestro compañero y presidente, que parece mentira ya, porque prácticamente todo este tipo de sitios suelen ser ya blog y para actualizar, sí, rápidamente. Sí, sí. Y bueno, que te encuentres en una página web, pues, hombre, la verdad es que sorprende y a mí personalmente me agrada. Que es muy por pues, la línea pues de... Yo soy más de web que de blog también. Sí, ¿eh? Yo también. Sí. Desde un aspecto más profesional, ¿verdad? Sí, más, sí, todo más ordenado, mucho más serio, sí, sí, sí, sí, es verdad. Con bueno, todo el respeto a los blogueros, pues, y blogueras, sí, vamos. Pues muy, como decíamos, muy en la línea de Imagorama, pero más centrada en el cómic. Si hablo de cine y televisión, pues va a ser casi seguro que está basado en un cómic o viceversa. Por otro lado, tampoco es algo fuera de lo habitual. Encuentra artículos, noticias, zona de debate, lanzamientos, que es muy práctico para saber lo que está por llegar. Y una sección llamada Viñetas, que consiste en un conjunto de webcomics, donde puedes encontrar con gran agrado para tu sentido y tu buen gusto con los trabajos de muchos de los amigos de Dantifuso. Nada más que por eso, pues ya merece la pena visitar esta web, pero como además, pues estamos hablando, se tiene muchas cosas para ofrecer a los aficionados del TVO. Uh-huh. Vienen muchos trailers, yo estaba echando un ojillo, viene un trailer sobre un videojuego de Green Lantern que van a sacar, no sé si lo habéis visto, ¿no? Que la verdad que es francamente espectacular. Perfecto, pues es la paginita web de la semana, destacada. Por alusiones, Juanma, ¿algún comentario? Sí, es que era justo eso, porque bueno, a nosotros nos encanta la blog de Imagorama, son amigos, los antiguos fans del cómic, pero hay que reconocer, por ejemplo, que esas páginas mucho tienden mucho a hablar de jergal, también de literatura, de cine, pero sin tener relación. Aquí se centran muy, muy, muy, muy en el cómic. O sea, si te hablan de un videojuego es porque estaba solo un personaje del cómic. Uh-huh. Y en general así toda la página, y muy, muy interesante. Algunas de las noticias pues, que hemos mencionado, por ejemplo, vienen de ahí directamente también. Pues ya está, así de fácil. Ponemos www.comicdigital.com. Así es. Y entramos directamente a través del enlace en www.laduna.es. ¿Vale? Que también lo encontramos. Pues Fermín está listo, calisto, así que venga. Le damos a la manivela. Ahí estamos. No sé si vendrá Pimpín o no, porque no lo he visto en el pasillo hace un ratito. Verónica, sí. Que está ya. Son las novedades en Moviola, como cada semanita en el planeta Duna. ¿Qué está? ¿Dónde está el Moviola, querido Juanma? En la calle Minas de Gádor, número 5. Correcto, sí señor. Dilo sin miedo, hombre. Encontramos ahí un montón de novedades relacionadas con el mundo del cómic. Y vuelve además hoy nuestro querido informador cibernético, Gabo Nevo, conocido también como Er Gravier, Gabriel Neveras, para más señas. Después de un par de semanitas así como que despistado, el hombre, con permisos varios, nada, nada claros. Pimpín ha ladrado ya, ¿no? Sí, ha ladrado, sí, me confirman por aquí. Pues venga, vamos a iniciar la comunicación sin más dilación con Moviola. Querido Gabo, muy buenas, encantado de saludarte de nuevo. Hola, hola, me alegra el volver a estar por aquí, amiguitos, aunque en la distancia, no podía borraros de mi memoria RAM. que lo sepáis. Ya, ya. La pregunta es si va a ser esto normal desde hoy. La tónica general. Sí, exacto. O si vas a caer de nuevo en permiso esta semana sí, la otra ya veremos. Vamos, con todo el cariño del mundo, Gravier, te lo pregunto yo, ¿eh? Pues espero que sí. Ya sabéis que yo soy simplemente un mero ciberinformador. Si mis circuitos y programas no me la vuelven a jugar, prometo permanecer conectado cada semana con el planeta Duna, desde Moviola. Vale, ¿os vale esta explicación de Gabo a vosotros? Esperemos que sí, ¿verdad? Hombre, explicación no. Veo que tiene como un poco de interés, ¿no? El que no lo... El que no lo alarguemos, bueno, sí. Parece un poco, empieza a parecerse a Windows, que no es que te arregle los problemas, pero parece que se siente culpable. Sí, pide, ¿no? sí pero... por los errores, ¿no? Ya, pero es que tampoco lo ha dejado claro del todo, ¿eh? Tenemos programado, que se entere que tenemos programado y actualizado el finiquito para ejecutar... En cualquier momento... Correcto, correcto. Y no nos va a fallar, ¿eh? Ese no nos va a fallar. No. Seguro. Bueno, vamos a por las novedades. ¿Quién dispara sobre la primera? Pues que empiece Juanma, que siempre... Me gusta mucho las tres. Bueno, no sé si es que, como yo no oigo muy bien, a veces me meto delante de vosotros. Me gustan las tres, pero si me podéis dejar el rústico del último... Vamos a dejárselo al niño. El rústico del último. Que está en tierras italianas. Bueno, entonces voy a empezar yo. Con la familia Cebolleta, 60 aniversario, como todo el mundo sabe, de básquet, de ediciones B, cartoné color, 48 páginas y 12 euritos. A ver qué nos cuenta Gabo. Perfecto, muy bien presentada. Esta es la primera novedad. Personajes que debutaron en 1951, que junto a las hermanas Gilda y Anacleto, Agente Secreto se convierte en una de las tres series que inmortalizaron el nombre de Vázquez. Don Rosendo y sus líos, Doña Laura ama de casa, los dos hijos Diógenes y Pocholita, la mascota Jeremías y por supuesto el personaje más recordado del dibujante, el abuelo Cebolleta, que no deja de contar sus batallitas. En aquellos años se haría célebre la expresión "cuentas más batallitas que el abuelo Cebolleta". Durante los dos primeros años de existencia la serie alcanzó cotas grandes de calidad para luego ir decreciendo hasta su desaparición. En este volumen se recogen las mejores historias. Esta yo creo que le va a molar a Javi, no sé, me da a mí en el LED rojo. Pues no sé, Javi. Sí. Qué mala esta, ¿no? También la familia de Zubieta es quizás el personaje que más me gusta de básquet. Por lo menos es el que mejor recuerdo de pequeño. Pues te va conociendo Gabo, ¿eh? Sí. Te ha hecho buenas amigas, ¿eh? Te ha calado. Estoy un poco pelotilla, pero lo típico. Ha venido aquí con la orejilla gacha. Y dentro de un medio tan popular como es el cómic, cuando llega a su máxima extensión, una obra es cuando se mete tanto en el acervo cultural que tiene frases como esta, del abuelo Cebolleta, uh-huh. Que lo tenemos metido totalmente en la cabeza. Ya es una clarísimo. Frase sí. Que se mantiene, y mira que hace tiempo que no se publica. Uh-huh. La segunda, Raúl. Venga, a ver, Gabo, ¿qué nos puedes contar de Valhalla, la serpiente del abismo? 14,95 euros, y creada por Peter Madsen. Editorial Fortuna, cartoné, color, 48 páginas. Cambio. La segunda novedad, como las famosas pastitas de la lata, jeje. Serie cómica danesa, que en la tradición de los grandes álbumes clásicos franco-belgas, nos trae historias basadas en el mundo de los vikingos. De gran éxito en su país de origen, y que también ha popularizado a su autor. Por primera vez se publica el primer álbum en España. Este primer álbum versa sobre los dioses de la mitología nórdica, que viven en la ciudad denominada Valhalla, Thor, dios del trueno, y Tyr, dios de la guerra. La amistad entre ambos será puesta a prueba cuando intenten pescar a la serpiente de Midgard con la intención de convertirse en los dioses más poderosos. Uf, un poquito más enrevesada, esta va a ser más de la devoción de Raúl. ¿Acierto o no? Pues mira. ¿Ha acertado? Pues sí. Está que lo tira yo. Vaya, está... Impresionante. Impresionante momento. Ha venido pelota. Tiene afinados los circuitos, ¿eh? Está pillándonos el punto a todos. Sí, fíjate que parecía un poquito despistado, pero parece conocernos más. Oye, que lo mismo le ha venido bien estos días que se ha tomado libre. Sí, ¿verdad? Seguramente, sí. De reposo y... No le des vuelo, Raúl. Juanma, vamos a por la tercera. Tengo una duda. ¿Alguno de vosotros sabe, no lo había oído nunca, la editorial Fortuna? Yo pensaba que era la del tabaco. Sí. Yo también. Aparte de la broma, ¿alguno la conoce? ¿Sabe? No. ¿Verdad? O algo, es que me ha dado curiosidad. Ni idea. No. Ni idea. Editorial Fortuna. ¿La pongo en el Google y la busco? Tengo curiosidad. Voy a buscarla. Bueno, pues con la tercera novedad que me la han dejado y es de mi agrado. Es de mi agrado porque, a buena parte del tema, es rústica con solapa. Ole ahí. Lo edita Astiberri, ya sabes mi boicot a las grandes editoriales, me gusta esta pequeña editorial vasca. Se titula Granja 54. Cuesta 15 euritos bien ajustados. Venga, no te engañas, no te dicen 14,99 ni cosas de esas. 15 clavados. Galit Selikat Seliktar es uno de los autores. Y Gilad Seliktar, perdón, a ver, el apellido es el mismo apellido, o sea que Seliktar es el otro autor. O como se diga. Otra. Novela gráfica procedente de Israel. Perdón. Que ya vengo yo a ponerme a contar de qué va la historia, que me ha gustado. Ah, vale. Venga, luces de Gabo, cambio. Pues, sí señor, ahí va la tercera de la semana, con los dos rombitos y todo. Novela gráfica procedente de Israel que a través de tres relatos combinan la sexualidad y la muerte enfrentadas en la guerra y la vida cotidiana. Obra que nos relata los traumas que se esconden en una juventud que vive el día a día a la sombra de la guerra y la violencia. La autora es una poetisa que trabaja en Nueva York y el dibujante es un ilustrador habitual de la prensa israelí, que actualmente es profesor de arte. Hombre, por la temática, yo se la regalaría a Antonio y un poquito a Juanma, con todo el respeto, Hombre, pues aquí, por mi parte, no anda muy allá, Gabo, ya te lo digo yo, pero vamos, no sé por Juanma. Mejor me ha dicho que sí, ¿no? Juanma sí, porque te mola esta, ¿no? Sí, me parece interesante. Sí, vale, pues ya está, pues adjudicadas todas. Sí, hombre, ya está. Son las novedades esta semanita, claro, en Moviola, ya saben, mucho más en la calle Minas de Gádor. Número 5, querido Gabo, que celebramos tu retorno, que estés tan fino hoy, a ver si se confirma, majo, para el resto de las semanas. Muy bien, amiguitos, la semana que viene prometo volver, como diría el otro, la próxima mucho más, desde Moviola, pero no mejor, porque es imposible, chao. Sí, señor. ¿Quién dice esto, por cierto? Lo de más pero no, mejor, el Wyoming. Ah, Gran Wyoming, sí, el Gran Wyoming, correcto. Sí, sí. El intermedio. Qué plagiador, está chungo. Bueno, hablando de gente chunga, voy a ver, me parece que van a decir algo sobre el Cavalieri. Os voy a dejar un momentito para. Entérate bien. Ya os informaré. Vale, es lo que te iba a decir, que no desconectes el móvil, porque si hay noticia en los próximos minutos, te pegamos un toque claro, y das la exclusiva, Juanma. Voy a quedarme aquí a la espera, pero voy a quedarme sentado, porque tampoco te quedas tú que me fío yo mucho de que esto no vaya para largo. Toma apunte natural de Berlusconi. Sí. O de la chavala que lleve por ahí. A testificar, sí. Dibújalo. Venga, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Adiós, Juanma, desde Italia. Bueno, el pianito con Fermín, que ha comenzado entonando esto, que es la sintonía habitual para nuestro cumple cómic. Estamos de cumple cómic, ¿no? Sí, estamos de cumple cómic, porque nuestra amiga Hulka, She-Hulk, en el original, cumple 31 añitos. Toma ya. Es más joven de todos los que estamos aquí, fíjate. Pues sí. Se mantiene mejor, ¿eh? Se mantiene cada año mejor. Que luego. Todos los que estamos aquí también. Por supuesto. Hombre, si tú tuvieras rayo gamma, ya lo harías tú. Bueno, fue el último personaje que creó Stan Lee para Marvel Comics. Su primer comic book apareció publicado en febrero de 1980. Y pues como otras tantas cosas, pues fue una consecuencia del éxito de la serie de televisión El Increíble Hulk. La contrapartida femenina del Gigante Verde estuvo cerca de protagonizar su propia película en los años 80, pero aún espera su turno para saltar al cine. No es uno de los personajes más representativos de Marvel y siempre ha vivido la sombra de su contrapartida masculina, pero tiene un encanto especial. Hulk fue uno de los primeros héroes nacidos de la imaginación de Stan Lee, y bueno, parece que Stan Lee cierra un poco el círculo con en el año 80 cuando crea a The Savage She-Hulk. Realmente hizo el guión del primer número, pero luego pasa el testigo a David Anthony Kraft y a los lápices el gran John Buscema. En ese número además Lee relataba el origen de su última creación. Yo me gustaría también apuntar por el tema este del cumple cómic de que mismo está mal dicho, que como se apuntaba también al principio de que hablamos el de amigos, sí. Que fue como bueno, que era un personaje rápido, ¿no? Para aprovechar el éxito de la serie de televisión, de hecho de la serie de televisión ni siquiera el personaje de Hulk, que llevaba ya veintitantos años rulando. También es cierto, como me he hablado antes, que decía Raúl, que luego lo haríamos, es que Hulk está muy presente en el universo. Bueno, quizás no sea uno de los personajes más importantes, pero sí, pero nunca un secundario, ¿sí? Un secundario es como secundario de lujo, muy, muy recurrente. De hecho, ha estado en los Cuatro Fantásticos y en los Vengadores, que son como dos buques insignias de Marvel. Y aparte de eso también, le han sabido dar como poco a poco una nueva línea, porque bueno, de pasar un poco al principio Bueno, el origen de Hulk es un poco estúpido, la verdad. Te lo voy a preguntar yo ahora, fíjate. Pues necesito una transfusión de sangre, en ese momento hay nadie, más que su primo al lado, que es Bruce Banner, Hulk, que es la masa. Y entonces, al hacer la transfusión de sangre, se convierte... O sea, está muy, muy traído con los pelos, o sea, traído con pinzas. Fíjate, podría ser una pregunta gilipollas esta perfectamente, sí. ¿Eh? Podría entrar la pregunta gilipollas de la semana. Lo que sí es verdad, que sobre todo tiene varias revisiones gráficas. Es decir, han pasado de ser un personaje más o menos clásico, ¿no? Con... Hace un personaje donde cada vez más se unen en la misma persona las dos facetas del personaje. Tanto el personaje cuando le Hulka, que es Jennifer Walters, que además es una abogada de prestigio, con Hulka. Entonces, uh-huh. Ella consigue, como obviamente no tiene la misma radiación de rayo gamma que el primo, sí llega a conseguir aunar las dos personalidades en una. Lo cual hace el personaje pues, como un personaje 2.0, ¿no? Y entonces... Uh-huh. Desde pero es mucho más atractivo. Muchísimo más, porque además tú vas a un juicio y te encuentras por una abogada. Claro. Bueno, sí, de 2.20 y... macizísima verde. Ya te digo. Y que además la tiene buena abogada. O sea, sí, que sí. Es que es como un personaje bastante, bastante atípico. Y de hecho, tuvo tanta aceptación incluso con el tema Cuatro Fantásticos que la película está en 94, creo que sale hace un pequeño cameo. Uy, no me acuerdo. Hace un pequeño cameo, no sé. Lo he leído por ahí, no, yo no lo he visto. Hace, no, incluso no sé si él hace un cameo como Hulka o como Jennifer Walters. No, puede ser que como Jennifer Walters. Pues hace incluso un pequeño cameo en la película del 94 de los 4F. O sea, como que, Hulka no me suena, ¿eh? No, como Hulka. No me suena. A mí tampoco me suena, yo creo que tuvo que ser como Jennifer Walters, pero bueno. En cualquier caso, pues felicidades al personaje y a ver si seguimos. Yo como un pequeño apunte, si queréis ver una cosa curiosa, buscad por internet las fotos que hay de lo que comentábamos de la película, no sé si la película o serie que... En mitad de los 80 se quiso hacer de Hulka con Brigitte Nielsen pintada de verde. Sí, he visto, pero me suena hace años. En mitad tío, de los 80. Sí. No, pero me refiero a haberlo visto, bueno, no tantos años, pero una revista esta que se publicaba antes, tipo la Comic Scene o alguna de estas. Sí. ¿Habéis visto alguna foto, además, ya rancia? Pues claro. Le cabe. No, le cabe nada. La caracterización con el era. Pelo largo, con el pelo largo, sí. Yo recuerdo a la Hulka con el pelo largo. Sí. Sí. Y a Brigitte Nielsen la recuerdo siempre con el pelito cortito, sí. Fíjate, ahora que has sacado todo el tema, yo la pintas de verde a la Nielsen y le pones una peluca larguita. En lo absoluto. ¿Seguro que no? Vamos, las fotos que se ven son patéticas. A mí no me convence en lo absoluto, vamos. Y luego que no hable mucho, eso sí, que vamos, sí. Que por lo demás yo sí la veo, ¿eh? En fin, es un debate que podríamos establecer algún día. Ser cumple cómica, en cualquier caso. Felicidades a Hulka, la prima de Hulk. Sí. 31 añitos, se nos ha hecho ya mayorcita. Está casi rozando la madurez. Casi, en esa edad. Pero se mantiene muy bien. Es el cumple cómic del planeta Duna. Dale ahí un aplauso, por favor. Impresionante, aquí el nieto de Fermín, ¿eh? El nietecito de 5 añitos que lo está ya metiendo en este mundo de la radio, amiguitos. Bueno, nos vamos a Barcelona, conectamos con la mejor compañía que podemos tener a esta hora. Es la compañía perfecta con Ruth Martínez. Recuerden en el canal Libro mucho más, en facebook.com/ciaperfecta, tal cual. Querida Ruth, muy buenos días. Buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya hace fresquillo. Oye, ¿crees que Nielsen encaja bien en el personaje de Hulka o no? Cerrando ya el círculo. La última opinión. No sé en qué bando ponerme. podría. Venga, ponemos una X. En tu caso ya has estado muy bien ahí. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Pues bueno, esta semana me pareció interesante rescatar unos cuantos ilustradores que se han quedado así un poco olvidados cuando empezamos en los inicios de Compañía Perfecta. Y también, bueno, asociado a esto, también una página que la creamos, bueno, más tarde, pero es la más visitada. Y un día de estos tengo que actualizarla porque está un poco desactualizada. Pero es el índice de ilustración, que ahí lo que hacemos es una lista de varios ilustradores que han salido en los diferentes posts del blog. Y también, bueno, con algunos con una imagen, una pequeña imagen o así. Y, bueno, de estos dejaré links, como siempre, en Facebook. Uh-huh. Y, bueno, ya os he incluido alguna cosilla, imágenes y así, para poder ir siguiendo. Y bueno, lo que traigo son cuatro ilustradores. A ver. Y si os gusta, pues más en otras semanas. Más mejor. Mucho más. Los que he traído esta semana es, bueno, los he separado como en dos bloques, que es un bloque de dos ilustradores más realistas y así más clásicos, también más utilizan escenarios de fantasía y así. Uh-huh. Y otros dos que son más simples o vectoriales. Y bueno, en los más realistas encontramos a Michael Comarch, que yo creo que quizás es el menos conocido, pero a mí me gusta mucho. Y os he dejado así imágenes en todo, porque explicarlo también es un poco difícil. Pero es este que tiene como un dragón que sale por una ventana. Ajá. Y la iluminación y todo a mí me gusta. Además, este ilustrador en concreto utiliza algunas texturas que yo supongo que sean reales, que dan mucho realismo. Es lo que te iba a decir, Ruth, es que parece una foto. Es que estoy mirándolo ahora y parece una foto. Si no fuera por el dragón. Sí, claro, es lo que pensarías que es una biblioteca. O... Sí, sí. Está muy bien, pero muy bien hecho. Sí, sí. Y luego está Todd Lockwood, que, bueno, hace series de ilustraciones como Amazonas o así, todas como en un mismo... También os he dejado la imagen que sale, es una Amazona. Uh-huh. Y bueno, y he estado ojeando las nuevas ilustraciones que ha sacado y son muy guapas, bueno, hay que verlo. Además, bueno, tenemos la suerte o, bueno, el placer de que están entre nuestros fans, o sea, nos ha picado el me gusta. Ah, genial. Sí, de Compañía Perfecta. O sea, quien quiera verlo, seguro que en el menú este de la izquierda lo veréis ahí, Todd Lockwood. Perfecto. Y podéis echarle un ojo también pues a sus fotos que tienen en Facebook. Perfecto. Y por la parte de los vectoriales, pues sobre todo quería destacar a Arthur de Pins. Ah. Que, bueno, a lo mejor algunos lo conocéis, sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, tiene un estilo, no sé, de hacer flash que casi parece 3D. Porque le hace unas sombras y los movimientos que hace y así, pero además parece que lo hace, que dices, parece fácil, porque también tiene animaciones y así, pero bueno, fácil no es. O sea, es el realismo de la ilustración vectorial, ¿no? Sí, sí, pero además lo hace como en rollo cartoon, pero que también tiene como, hace también los volúmenes que casi parece... que es en 3D. Me lo quedo, me has convencido. Sí, convencido. Sí, además tiene así unos cómics picantones. Sí, sí, por eso me lo quedo. Sí, ahora sí que se lo quedo. Claro. Ahora ya la has convencido. Claro. Ya, claro, sí que... Me vas a poner 1,5 kilos, ¿sabes? Si me lo envuelves. Y bueno, y el otro es Jamie Hewlett, que este igual lo conocéis por los personajes de Gorila, que alguna vez ya he hablado también. Pero bueno, para rescatarlos, que siempre está bien... que se quedan ahí en pos anteriores y así le echamos un ojo así a ilustradores. Perfecto. Pues de ilustraciones, ¿eh? De ilustradores va la cosita esta semana. Como... Ya para la próxima semana puedo traer algunos de ilustradores de cómics o así, o que han hecho cómics. Uh-huh. Genial, véanlo todo esto que nos cuenta Ruth, ella siempre lo dice, es mucho mejor verlo que explicarlo, porque sí, claro, es más complicado explicar. ¿Cómo te explico yo una ilustración? Claro, es difícil, que es complicado. Que hay que verlo, siempre recomendamos pues introducirnos en facebook.com/ciaperfecta, ya está, es así de sencillo. Ayer lo dejo bien ordenado. Y podemos poner que nos gusta y todo, claro. Eso. Como el payo ilustrador este, ¿cómo se titula? ¿Cuál? Este que has dicho tú que es muy famoso, hombre, que le gusta. El que te gusta a ti, Arthur de Pins. Correcto, correcto. Me gusta tanto que se me ha olvidado su nombre y todo. Vaya. Me lo apunto por aquí. Oye, una última preguntita, sí, al hilo de los cortos de animación, de los premios Goya del pasado domingo. Yo no sé si te has sorprendido o no, sí, o te esperabas. Ganó La Bruxa. La Bruxa, sí, correcto. Yo me esperaba que ganaría el de Vicenta. Mm. Porque además estando ahí, no sé, el Santiago Segura y todo. O sea que te ha sorprendido, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco estaba mal. Entre esos dos, yo estaba entre esos dos. ¿Javi? Esperaba más que le tocara a Vicenta. Pero... No, yo lo que dije es que se veía que el otro iba a ganarlo. El Chico y Rita estaba claro, sí. Ah, sí. Chico y Rita, vale. Es verdad, tú decías el largometraje. Sí, que por supuesto, claro, además, sí, ya lo dije, ya dijo también su discursillo político, lo metió ahí Mariscal como pudo, ahí a Roscachapa. Sí, sí. Es que está tocando ya. Sí, pues ahí, sí, fíjate, claro, ahí has acertado. Por cierto, hay cómic también de Chico y Rita. Sí. Sí, no lo sabía. Pues ya lo sabes, fíjate, ¿eh? Sí, desde hoy lo sabes. Ruth, como siempre, un gustazo enorme. Seguimos en compañía perfecta la próxima semanita. Eso. Un besito en la frente, gracias. Besos, chicos. Hasta luego. Y de la compañía perfecta de Ruth a la compañía impresionante, no menos grata, de nuestro querido Raúl Moreno. Que comienza, amigos, como cada semana, puntual a su cita, viñetas en pantalla grande. Es una producción de Raúl Moreno, presentada, guionizada y escenificada por Raúl Moreno, con el apoyo logístico del propio Raúl Moreno, en la voz de Raúl Moreno, para el Planeta Duna. Comienza ya. Viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl Moreno. También soy productor ejecutivo. Digamos que en la música de entrada lo ha hecho todo, ¿no? Claro. Pero la ha elegido él. Bueno, esta semana también tenemos la ayuda de Ramón, que nos ha mandado un par de noticias para que se incluyan en la sección. Y la primera de estas noticias que nos manda Ramón es que el Doctor Extraño, famoso Doctor Místico de Marvel, parece ser que para el 2012 tendremos una aventura suya en pantalla grande. Bueno. Desde hace tiempo se está hablando de llevar este personaje al cine. Y Marvel Entertainment ha confirmado, ya oficialmente, que el proyecto para que el Doctor Extraño tenga su película será para el 2012. Y ya se conoce que el encargado de escribir el guión es Thomas Dean Donnelly, que ha escrito el guión de otra adaptación al cine de cómic, de la adaptación de Dylan Dog. ¿Qué Thomas? ¿Qué? ¿Qué Thomas? Thomas, ¿qué más pillado, más pillado? Y una mirinda. La mirinda, sí, la de... Sí. Esa. La de cola, no. Que es la de... Me ha descolocado. Claro, que te pierdes, Raúl. Es que vaya tela. Perdóname. Me ha descolocado entero. Venga, bueno, continuamos con las noticias de Raúl. Ahí estamos. La siguiente noticia es que R.I.P.D. RIP tendrá su película en el 2012 y parece ser que protagonizada por Ryan Reynolds. El cómic de Dark Horse, creado por Peter Lenkov, R.I.P.D., según parece, llegará a la pantalla grande en el 2012, con Ryan Reynolds, protagonista también de Green Lantern, y Zach Galifianakis, protagonista de Resacone en la Vega, y con Robert Elswenke, director de Red, también en la dirección. RIP nos presenta a la RIPD, Requiescan in Pace Department, o en castellano, Departamento Descanse en Paz, y a través del ojo de Nick Cruz, personaje al que dará vida Reynolds, supuestamente, un detective de policía recién asesinado al que se le ofrece volver a la Tierra para buscar venganza, y de paso servir al RIP durante 100 años, pero eso no lo sabe. Sirviendo en esta particular comisaría, post-mortem. Y a partir de ahí, mucha acción, un tono de comedia ligero y un montón de demonios a los que despanzurrar por el camino. Y la siguiente noticia es que Matthew Michael Carnahan, conocido en su casa a la hora de comer, parece ser que es el que va a escribir el guión de Némesis. Recientemente, el proyecto cinematográfico de Némesis ha dado un pasito hacia adelante. Y si ya sabíamos por palabras de Mark Millar, autor del cómic, que la película iba a contar con un presupuesto pequeñito de unos 150 millones de dólares, y que Tony Scott iba a ser el director, ahora sabemos que Matthew Michael Carnahan, guionista de varias películas como La sombra del reino, La sombra del poder y Leones por Cordero, está bastante cerca de firmar para escribir el guión para basar el cómic. Némesis es un cómic de la casa Icon Comics que se lanzó en el año 2009 y juega con la frase ¿y si Batman fuera el Joker? Así cuenta la historia de Matt Anderson, un genio multimillonario que tiene el título de mejor luchador del mundo. En su venganza personal por la muerte de sus padres, actuará como el mayor chico malo del mundo y con su disfraz de vigilante recorrerá el mundo secuestrando a los jefes de policía y retándolos. Un día le tocará el turno a Blake Morrow, jefe de policía estadounidense más habilidoso que capturó a los padres de Matt, personaje este, en el pasado. Y así viajará a Washington DC y secuestrará al presidente. Bueno, pues un poquito extraño la historia, pero bueno. Ni más ni menos, ¿no? Sí, sí. En fin, que sí, que parece ser que esto también va para adelante y se van a gastar un cerro de billetes en hacer la película. Sí, es que hay gente pato, ¿eh? Sí, sí. Hay gente pato. Bueno, pues estas son las noticias de esta semana. Sí, señor. Pues como diría mi abuelo, el pobre, dinero no habrá, pero patontadas. En fin. Bueno, viñetas en pantalla grande. La sección estelar a esta hora en el Planeta Duna con Raúl Moreno. Y de esta sección estelar a esta hora a otra sección estelar justo en este momento. Es el consejo de nuestro querido maestro Santiago Girón, que debe estar al otro lado, debería estar al otro lado, brillo telefónico. Santiago, muy buenas. Muy buenas, yo tomo un whisky. Pasando de mirindas, pasando de eufemismos. Venga, whisky doble para... ¿Alguna marca en concreto ya puestos? No, pero en la quedada esta es vieja, tío, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Yo la recuerdo cuando era pequeño. Vamos a por el consejo, venga. Espérate un momentito que vienen los maestros, ¿eh? Y el Homer también. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Es la de la uva. Sí. Vamos, Santiago, dale, tú puedes, ¿eh? Bueno, pues estamos contigo. Hoy me voy a poner estupendo para hablaros de la realidad transubstanciada. Bueno, realidad. ¿Lo qué? ¿Realidad cuál lo ha dicho? ¿Cuál? Transubstanciada. Ah, esto que en el examen, ¿no? Ya, seguro. Este es un adjetivo digno de Re Richard, ¿no? Ya te digo. Bueno, nada, pues esto es, viene a ser un poco lo que... De qué manera, digamos, convertimos la realidad en ficción, ¿no? De qué manera usamos la realidad como punto de partida... o como referencia directa o indirecta en nuestras narraciones, ¿no? Bueno, los narradores parten muchas veces de su propia realidad para construir su historia. Incluso, bueno, las historias sean o no autobiográficas, podemos decir que cualquier relato está construido con los materiales de la propia experiencia del autor. Por lo tanto, en alguna medida, todo lo que el autor, lo que cualquier autor haría, sería realidad transubstanciada, ¿no? Si conociésemos a fondo, de hecho, el consciente y el inconsciente del creador, descubriríamos que en su relato, pues todos son símbolos, metáforas y visiones de vivencias propias de su propia mente, ¿no? No obstante, lo más común es que ni el propio autor sepa por qué un personaje, un conflicto o un objeto concreto asaltan su imaginación para convertirse en parte de una obra de ficción que él esté haciendo, ¿no? También es cierto que no existen traducciones literales de la realidad a la obra del artista. Por más hiperrealista que éste quiera mostrarse, y ello es debido al propio lenguaje de la disciplina artística elegida para expresarse, ¿no? En nuestro caso, pues, el cómic, pero cualquier disciplina artística tiene su mensaje, o sea, tiene su lenguaje, y claro, este lenguaje hace imposible una traducción literal de la realidad, ¿no? Pero además de esta imposibilidad manifiesta, ¿no?, de copiar la realidad exactamente, ¿no?, yo creo, además, que al narrador... en concreto al narrador, ¿no?, no le conviene obsesionarse demasiado con la fidelidad del relato, aunque este quiera ser el reflejo de un hecho real, aunque queramos hacer algo que sea realmente histórico, ¿no? Bueno, al respecto, y por no enrollarme mucho, porque es verdad que me estoy poniendo demasiado filosófico esta vez, quiero leer una sugerencia muy, muy práctica de Enrique Páez a este respecto, ¿no? La tengo por aquí anotada. Yo la voy a leer porque me parece una sugerencia muy, muy al hilo de esto y que puede servir a muchas personas, sobre todo cuando quieren hacer alguna historia autobiográfica, cuando quieren hacer algo de su experiencia, que muchas veces es muy difícil escribir sobre nuestra propia experiencia, sobre algo autobiográfico. Enrique Páez dice: cuando escribas un relato de algo que sucedió de verdad, sobre todo si tú eres él o la protagonista, haz algunos cambios pequeños que en realidad no tengan demasiada importancia para lo que quieres contar. Y así te resultará más fácil manejar a los personajes. Por ejemplo, añádete o quítate, por ejemplo, 20 centímetros de estatura, haz que suceda en otra ciudad, pon que tienes un hijo de 3 años, cambia el color de tu pelo, invéntate un hermano gemelo, imagina que te falta un brazo o que trabajas de taxista, en fin. Estos cambios te facilitarán el camino. De ese modo, al escribir tu relato, estarás más atento a la verosimilitud, que es lo realmente importante, ¿no?, de lo que cuenta, más que a la fidelidad histórica, ¿no? Los personajes vivos, incluyendo al propio autor, incluyéndote a ti mismo, digamos, ¿no?, son muy difíciles de manejar, realmente, ¿no? Y este era el consejo, que creo que es muy práctico a la hora de plantearnos el escribir sobre nuestra propia realidad, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues te vas a desinhibir mucho más, ¿no? Es decir, a la hora de escribir ciertas cositas y lo estás haciendo sobre un personaje, ¿no? Claro, ahí está, sí. Claro, sí. Claro. Y de hecho yo creo que hay mucha gente que nos plantea, yo qué sé, el de Metamorfosis, Kafka, ¿no? Pues yo creo que el personaje de la Metamorfosis de Kafka es Kafka, ¿no? O sea, él realmente en algún momento se sintió una cucaracha. Pero lo único que hizo fue que en ese relato lo llevó hasta el extremo de que el personaje, el Gregorio Samsa, ¿no?, se convierte en una cucaracha, ¿no? Y tal, ¿no? Pero yo creo que es un sentimiento del autor, que el autor en algunas circunstancias pues se sintió muy mal y, bueno, eso, como un insecto, ¿no? Está claro, muy bien. Me siento yo así los domingos a primera hora de la mañana, me suelo sentir así. ¿Sabes? Estoy intentando escribir mis memorias y me resulta complicado por esto. Voy a aplicar el consejo esta semanita de nuestro querido maestro Santiago Girón. Concluye el consejo, pero entramos de lleno. Bueno, espérate, van los maestros, no quiero mezclar temas, pero no te vayas tú, Santiago, ¿eh? No, no me voy. Nos puedes ayudar y asesorar ahora. No. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Pues entramos en el capítulo de la pregunta gilipollas de la semana. Es por esto que requiero la presencia de nuestro querido maestro, además de Javi y Raúl, que están como siempre por aquí. La pregunta gilipollas de la semana pasada tenía que ver con el colorcito del increíble Hulk. Yo preguntaba, ¿alguien sabe de qué color era Hulk antes de llegar a ser verde? ¿Y qué pensáis? ¿Ha habido respuestas o no? Hombre, era fácil, seguro que sí, ¿no? Era fácil, ¿no? Pues correcto, amiguitos. Las respuestas han llegado en forma del color gris. Sí, ¿vale? No han dicho gris marengo, gris perla o gris roto, esto no lo han especificado, pero ya nos vale, o sea, nos conformamos, es correcta. Y María Isabel Vicente desde Benadux dio en la Diana, así que entraditas para esta oyente, que me parece que es novedosa además, sí, por estos lares. Yo creo que nunca hemos contactado con ella. Enhorabuena. Cine Monumental te invita, María Isabel Vicente. Pablo Barroso dijo, yo también lo sé, puedo. Y ya le dije yo, esta semana no puedes, Pablo, porque la semana pasada ganaste. Qué agonioso, abusón, qué agonioso es Pablo. Y entonces, antes de colgarme dijo, es gris. Y colgó rápido. ¿Vale? Y la pregunta gilipollas de esta semana, porque el gilipollismo sigue siendo universal, amigos, se renueva, es la siguiente. Yo creo que es fácil también. ¿Por qué el perrito de Tintín, Milú, se llama Milú? Yo sí me la sé. ¿A qué se debe ese nombre? Uy, por... pues no hay pillado. Tiene una explicación de mucha mala falla, sí. Esta no te la sabes tú, Santi. No. ¿Y tú, Raúl, tampoco? Yo tampoco, me habéis pillado. Anda, pues... Es que yo creo que un detalle, como que un poco cabrosillo, yo creo que lo han intentado ocultar en el tiempo. No sé, pero ahí está, ¿eh? Tiene su motivo el por qué Milú, el perrito de Tintín, se llama Milú. Sí. Y no de otra forma. Es la pregunta, gilipollas, amiguitos, que te lleva al cine. Santiago, un abrazo muy fuerte. Un besote para todos. Hasta la semana luego, que viene. Santi. Hasta luego. El maestro, la pregunta gilipollas de la semanita, 950-30-30-00, díasderadio@candilradio.com y también a través de laduna.es y nuestra dirección de correo. info.laduna@gmail.com y... incluso se puede poner también en los comentarios del podcast, que lo subirá en el blog, que lo subirá nuestro compañero y presidente Juanma Beltrán, imagino que no... minutillo de aquí a un poco, sí, cuando creemos el programa. Si le deja Berlusconi, ¿eh? Sí, sí, claro, si la actualidad, la actualidad manda. Si internet no lo impide. Nos vamos con el disco dedicado, le toca a Raúl esta semana. Sí, esta semana el disco dedicado es Tom Sawyer de los Rush. Qué bien suena esto, ¿eh? Clasicazo. Sí, señor. Sí, sí. Gran tema. Con Mirinda, con Moviola, como siempre, como cada semanita. Con Gabo Nevo, que ha vuelto y que promete seguir, continuar. Con el informativo de Ramón. Con Ruth Martínez en compañía perfecta. Con el consejo del gran maestro Santiago Girón. Y, por supuesto, con Juanma Beltrán, Raúl Moreno y Javi Sánchez. Amiguitos, la semana que viene volvemos. Muy bien. Adiós. Hasta luego.